Capítulo 19 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 19. De la tolerancia de las injurias y cómo se prueba el verdadero paciente. Jesucristo. 1. Hijo, ¿qué es lo que dices? Cesa de quejarte, considerando mi pasión y la de los santos. Aún no has resistido hasta derramar sangre. Poco es lo que padeces en comparación de los que padecieron tanto, tan fuertemente tentados, tan gravemente atribulados, probados y ejercitados de tan diversos modos. Conviénete, pues, traer a la memoria las cosas muy graves de otros, para que fácilmente sufras tus pequeños trabajos. Y si no te parecen pequeños, mira, no lo cause tu impaciencia. Pero, sean grandes o pequeños, procura llevarlos todos con paciencia. 2. Cuanto más te dispones para padecer, tanto más cuerdamente obras y más mereces, y lo llevarás también más ligeramente si preparas con diligencia tu ánimo y lo acostumbras a esto. No digas, no puedo sufrir esto de aquel hombre, ni debo aguantar semejantes cosas, porque me injurió gravemente y me levanta cosas que nunca pensé. Mas de otro sufriré de grado, y según me pareciere se debe sufrir. Indiscreto es tal pensamiento, que no considera la virtud de la paciencia, ni mira quién la ha de galardonar. Antes se ocupa en hacer caso de las personas y de las injurias que le hacen. 3. No es verdadero paciente el que no quiere padecer, sino lo que le acomoda y de quien le parece. El verdadero paciente no mira quién le ofende, si es superior, igual o inferior, si es hombre bueno y santo o perverso e indigno, sino que cualquier adversidad que le venga de cualquiera criatura, indiferentemente y en cualquier tiempo, la recibe de buena gana como de la mano de Dios y la estima por mucha ganancia. Porque nada de cuanto se padece por Dios, por poco que sea, puede pasar sin mérito ante su divino acatamiento. 4. Está, pues, preparado para la batalla si quieres conseguir la victoria. Sin pelear, no puedes alcanzar la corona de la paciencia. Si no quieres padecer, rehúsa ser coronado, pero si deseas ser coronado, pelea varonilmente, sufre con paciencia. Sin trabajo no se llega al descanso, ni sin pelear se consigue la victoria. El alma. 5. Hazme, Señor, posible por la gracia lo que me parece imposible por la naturaleza. Tú sabes cuán poco puedo yo padecer y que presto caigo con poca contradicción. Séame por tu nombre amable y deseable cualquier ejercicio de paciencia, porque el padecer y ser atormentado por ti es de gran salud para mi alma. Fin del capítulo 19.